Volvemos en este segundo bloque de todas las mañanas y bueno, está dando vueltas por todo el Valle de Punilla este documental que se llama Lago Escondido, Soberanía en Juego, y tenemos del otro lado de la línea a Camilo Gómez, su director y correntinísimo para hablar. ¿Cómo andás, Camilo? Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buen día. Un saludo para vos, para todo tu equipo y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Pero muy bien, la verdad que muy contentos con las presentaciones que venimos teniendo, como bien señalabas aquí, del documental. Muy contentos, la verdad, sobre todo con la respuesta del público, con la devolución posterior a que se pasa la película. Y bueno, evidentemente hay cuestiones que los argentinos, temas que los argentinos quieren abordar y que muchas veces no están en la agenda cotidiana, en la que tienen lo que tiene que ver con el día a día, pero que son muy importantes y que nos sensibilizan a todos, como es en este caso el tema de la soberanía nacional, que se aborda desde lo que ocurre en el Lago Escondido en la película, pero que tiene que ver con un montón de cuestiones que tenemos pendientes y como argentinos tenemos que volver a repensar y sobre todo a accionar para que nuestro país siga siendo lo que es, una patria libre y soberana y no una colonia, ¿verdad? ¿Cómo se dio el producir, filmar y dirigir este documental en este lugar tan hermoso de nuestra patria? Mira, como bien decías al comienzo, yo soy oriundo de la provincia de Corrientes, o sea, en la otra punta del país, lejano a la Patagonia, desde luego. Pero ocurrió que en el año 2022, en la sexta marcha al Lago Escondido, todos los años se hacen marchas justamente para reclamar por la soberanía de la Argentina y sobre todo en esta región puntualmente de la Patagonia, en Río Negro. Hubo una marcha donde un grupo de argentinas y argentinos fueron emboscados, por decirlo de alguna manera, en una zona de montaña, se les cortó el paso, no se les permitió avanzar hacia el Lago Escondido con un grupo de 20-30 matones al servicio del británico Joe Lewis, la sexta fortuna de Inglaterra que se apropió del Lago Escondido. Y en ese grupo de argentinos que fue sorprendido allí en la montaña estaba Jorge Rachid, médico sanitarista y militante de Campo Popular, al que yo tuve oportunidad de conocer en oportunidad de otra película, una película anterior a esta, y me preocupó saber que él estaba en esa situación, y no solo él, sino ese grupo de argentinos que había sido impedido de seguir avanzando en esa zona del lago, se perdió contacto con ellos durante algunas horas, no se sabía bien qué había ocurrido, y eso me movilizó tremendamente. Me sentí como avergonzado conmigo mismo, dije, ¿cómo puede ser que yo esté acá en mi casa, en Corrientes, y esos compañeros estén allí poniendo el cuerpo en el sur, en la Patagonia? Y eso me impulsó primero a la idea de querer ir con ellos al año siguiente, a la séptima marcha, y la segunda idea que se me vino fue la de filmar un documental. Así que estuvimos todo un año preparándonos, organizando un equipo de trabajo para ir al año siguiente, a la próxima marcha, que fue la séptima, y registrar qué pasaba en esas montañas del sur, en ese reclamo soberano en Lago Escondido. Y lo que nos encontramos fue mucho más grave, pero mucho más grave de lo que imaginamos en un primer momento. La séptima marcha tuvo dos epicentros, pudiéramos decirlo así, en el año 2023. Uno fue una marcha muy grande que se hizo al camino de Tacuifí, un camino que tiene bloqueado este británico para que los argentinos no podamos ingresar al lago. El camino de Tacuifí es un camino público, incluso ancestral, de los pueblos originarios. Y este británico le pone un portón gigante para que los argentinos no puedan ingresar. Bueno, ahí había una marcha muy federal que se hizo de diversas provincias de la Argentina y en paralelo, mientras tanto, una columna por la montaña de 60 compañeras y compañeros avanzaba con la idea de llegar al Lago Escondido por otro lugar, por el camino largo de la montaña, que son 9 días de caminata. Ese es el camino que hoy disponen los argentinos que quieran llegar al Lago Escondido. 9 días de caminata en condiciones de tremenda dificultad. Hay que llevarse una mochila de 30 kilos, más las carpas, más los kayak inflables, más la comida, más las medicinas. Y con el agregado extra de que hay patrullando esas montañas están las patotas de este británico Joe Lewis, que son argentinos, pero que están al servicio de este británico, y que están dispuestos a molerte a patadas si te querés acercar al Lago Escondido. Todo eso y esa violencia, esa agresividad de esta gente, está totalmente mostrada en el documental. Por suerte disponíamos de algún dron para poder registrar las represiones que han hecho, y bueno, pretendemos con esto abrir los ojos al espectador. El documental no es un documental de testimonios de personajes o personas que se sientan a contar una historia de que ocurrió en el pasado, con entrevistas. Es un documental donde la cámara está en el medio de la acción y lo que va ocurriendo deja poco lugar para las interpretaciones, porque realmente es contundente el material. Les aseguro que los que se acerquen a verlo no van a poder creer por momentos lo que allí ocurre, y sobre todo, por lo menos aquellos que tenemos sangre en las venas, sentirán una gran tristeza de que esté pasando esto en nuestro país, ¿no? Que estemos realmente pasando por este papel tan, pero tan de coloniaje, porque no existe otra palabra, realmente de colonia. Camilo, acá también hay lugares que no tienen acceso, se le llaman caminos de servidumbre, que deberían estar abiertos, están cerrados. Bueno, en el sur hay muchos parajes que pasa esto. Lewis se ha comprado muchísimas tierras y ha cerrado todos los caminos de servidumbre, ha cerrado prácticamente todo. Y eso nos corta la posibilidad, nos cuarta la posibilidad de poder llegar a lugares que son de todos. ¿Cómo viste a la gente del lugar con respecto a esto después de tantos años de este cierre por Lewis? Mirá, hay de todo. Nosotros marchamos con gente del lugar, de la provincia de Río Negro y también puntualmente del Bolsón. Hemos marchado incluso con compañeras, por ejemplo, de ATE o de CTA, que son pertenecientes a los pueblos originarios también, que han venido con nosotros y que desde ese lugar luchan permanentemente por estas causas. Pero también está, y en esto de que hay que contar la película completa, digamos, al haber muchas veces un abandono del Estado, nacional, provincial, municipal, de la índole que se le quiera poner, mucha gente que queda abandonada, que no tiene un trabajo, que no tiene dónde recurrir, que está con las necesidades básicas muy muy muy muy satisfechas, recurre muchas veces a esta especie de feudo que se consolida ahí en la zona con este británico, ¿no? En este caso el británico. A mí me hacía acordar un poco a las historias que yo escuchaba en mi zona, en el litoral, sobre la forestal, ¿no? La forestal, que le decían argentina, pero en realidad era inglesa, y que venía a quedarse con los bosques de quebracho. Y ahí explotaban a la gente, y la gente por ahí por un centavo estaba allí trabajando y era sometida de alguna manera por estas empresas. Bueno, acá yo noto algo similar, digamos, hay gente que trabaja para el británico, tal vez sin tomar demasiado conciencia de lo que está ocurriendo, pero además desde una necesidad muchas veces. Entonces se convierte en una especie de patrón de estancia, Lewis, en esa zona, y así como tiene algunos que están en la vereda de enfrente, como los que te comenté que fueron con nosotros en la columna de montaña, o que estaban en Tacuifí reclamando la apertura del camino público, en paralelo también hay gente que le responde al británico porque encuentra algún en que otro favor eventual por parte de él, y bueno, tenés los dos puntos de vista, así que hay que ser objetivo, decir que hay algunos que están en contra de este feudo y hay otros que son, que se van integrando, digamos, de alguna manera a cumplir funciones ahí, ¿verdad? Bueno, esto es normal en este país, donde hasta el voto a veces es cautivo, donde la gente vota porque por favor. Bueno, uh-huh. Acá evidentemente el dar un lugar para dormir, un lugar, una comida y unos mangos, hace que un compañero de patria, un argentino o posiblemente hasta algún chileno que esté viviendo ahí, defienda su lugar a través de agresiones, como ha pasado en distintas marchas, de a caballo, pegarle a la gente, cosa que ellos no deberían hacer porque, primero, que no son dueños del lugar y tampoco a ellos deberían pagarles para tener estas agresiones, pero evidentemente, como vos decís, algo acciona en la gente que hace que se ponga del lado de él. Así es, vos fijate que, para que el oyente se ubique, el lago escondido tiene 10 kilómetros de largo, el lago. Según el Código Civil de la Nación Argentina, todos los lagos navegables del país son públicos, es decir, cualquiera de nosotros podría acercarse a ese lago a nadar, a tomar sol, a mojar las patas, a lo que quisiera, porque son públicos. Para llegar a ese lago hay tres caminos en este momento, tres caminos. El camino históricamente público y el de los pueblos originarios ya, que es el camino de Tacuifí, que figura en los mapas militares de Tevigo de 1956 ya, perfectamente marcado allí el camino como un lugar de acceso público al lago, que es el que el británico cierra. Hay un segundo camino que se mandó construir el británico, que es una carretera privada para él, exclusivamente para él, este, y después tenemos este camino de servidumbre, como lo que nombraste anteriormente, que ese camino son 9 días de ida y otros 9 de vuelta, acampando de noche, con las dificultades, todo lo que te describí anteriormente. ¿Qué hace Lewis? Regentea algunos habitantes ahí de la zona, estamos hablando de la zona del Foyel, el Bolsón, esa zona ahí en el sur, cerca de la Ruta 40, y a ellos lo pone a patrullar la montaña para que nadie se acerque. Si usted, por ejemplo, si uno de nosotros fuera solo a la montaña, en un momento se van a cruzar uno o dos que te van a decir, mira, te invitamos a que te retires, seguramente de una buena manera. La segunda vez será de otra forma, y la tercera vez ya puede llegar a ser más violenta. Nosotros, al ser 60 en esa columna de montaña, éramos un número muy respetable, no tan fácil de ser persuadido, digamos, de regresar, y pudimos llegar hasta la mansión de Joe Lewis. ¿Qué nos hacían de noche estos mismos personajes de lo que estamos hablando? Nosotros acampábamos al borde del lago, en una zona de piedras, incluso muy incómoda para estar, pero era el espacio que teníamos como zona pública, digamos. Bueno, de noche nos encendían motosierras, nos ponían los faroles tipo de cancha de fútbol apuntando hacia nuestras carpas, nos arrojaban piedras, nos ponían los parlantes tremendos con sonidos agudos, graves, música, pero al palo, que no te dejaba dormir en toda la noche. Después ellos mismos son los que dicen que hay que respetar el medio ambiente y cuidar la zona. Bueno, cuando hay algún argentino que se acerca, todo eso les importa muy poco, con tal de incomodarte y hacerte una especie de tortura psicológica durante toda la noche, porque está rodeado por 60 tipos al servicio de este británico, que no saben en qué momento van a llegar en contra nuestro. De hecho, como bien contabas antes, por el camino de Tacuifí, con 8 compañeros que lograron ingresar, fueron reprimidos con una gran brutalidad, les tiraron caballos encima a las mujeres, les partieron palazos en la cabeza. Hay un compañero al que le rompieron toda la pierna de un piedrazo de 50 centímetros que le arrojaron cuando estaba en el piso, tirado en el piso. Una verdadera bestialidad. Dispuestos a todo. Realmente, yo siempre digo que hubo suerte de que el daño no haya sido mayor con algún compañero o con alguna compañera, porque la represión fue brutal. Pero realmente fue brutal. Por suerte, todo esto que te estoy contando lo tenemos totalmente registrado con las cámaras. Quienes se acerquen a ver la película lo van a poder observar. Y esto tiene más, además, con la gran complicidad, lo digo así con todas las letras porque lo van a ver en la película, de la policía de Río Negro, que en lugar de estar allí para cuidar a los argentinos y argentinas, está allí para hacer la segunda a este británico que se ha quedado nada más y nada menos que con 12.000 hectáreas de nuestra Patagonia, de manera completamente espuria e ilegal. Porque ningún extranjero puede comprar zonas en la Argentina, en zona de frontera con un país limítrofe, en este caso con Chile. Tiene que respetar por lo menos 50 kilómetros libre de compra de extranjeros en el país, y allí está comprado este territorio a 5 kilómetros de la frontera con Chile. Nada más que nada menos que el país que fue cómplice, vamos a decirlo de esa manera, en la guerra de Malvinas con los ingleses en contra de los intereses nacionales. Así que bueno, es todo grave, es todo ilegal. Realmente los argentinos creo que tenemos que tomar conciencia de estos peligros, más ahora en tiempos que todavía tenemos un gobierno que pretende seguir vendiendo tierras al extranjero y tirar atrás la ley de tierras, que es la que por lo menos ponía un cierto freno, un cierto límite para que siguiera vendiendo tierras a extranjeros. Así que bueno, una situación grave y delicada, me parece que tenemos que estar atentos a esta problemática, ¿verdad? Estamos hablando con el director de la película, Camilo José Gómez. Camilo, mañana ustedes presentan la película aquí cerquita, en La Falda, en la Biblioteca Babel. Exactamente, en la Biblioteca Popular Babel vamos a estar mañana a las 19:30 horas presentando la película con entrada libre y gratuita. Y además estaremos en compañía seguramente de algunos compañeros que estuvieron en la montaña en esta lucha, en la séptima marcha al Lago Escondido, para poder conversar allí con quienes se acerquen a ver la película. Realmente estamos contentos, se ha pasado ya en Villa María, anoche se pasó en Capilla del Monte, y la verdad que con muchísima emoción por parte del público, porque es un material que no lo van a ver en los grandes medios de comunicación, en los monopólicos me refiero. Estos temas están silenciados, se esconden, no se muestra, o se tergiversa y se miente sobre lo que ocurre allí adentro, y este material en definitiva sorprende, porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de cuestiones en las pantallas, ¿verdad? Bueno, entonces queda convocar a la gente para que mañana se llegue hasta la biblioteca. ¿Tenés idea si hay que anotarse previamente, se puede asistir directo? Mira, no me hablaron de anotarse, así que yo les sugiero, la película va a estar arrancando a las 19:30, que estén allí 19:15, 19:20, y seguramente no va a haber ningún problema con el ingreso. Yo, por supuesto, desde luego, más que agradecido para con ustedes, con la gentileza de llamarnos, de permitir difundir esto, porque es tan importante hacer una película como luego poder difundirla y desde luego tener la instancia de proyección, que agradecemos en este caso a la casa, allá a la Biblioteca de Babel, para poder presentarla, porque es el, ahí se completa una obra, una película, ¿no? Cuando se toma contacto con el público, más aún en un caso como este, donde estaremos con los protagonistas de lo que fue esta marcha, y podemos charlar de manera directa y reflexionar también, ¿no? Porque es un ida y vuelta. Ayer, por ejemplo, hubo muchísima emoción allí en Capilla del Monte, y a nosotros también nos sirve ver, digamos, nos reconforta, esa es la palabra, ver cómo el espectador realmente recibe el impacto de la película y luego da su punto de vista y puede charlar allí con nosotros. Ahí se completa realmente el trabajo. Camilo, gracias por acercarte hasta las sierras de Córdoba a traer este documental, y gracias también por habernos charlado un ratitito aquí en Todas las Mañanas para poder desarrollar el contenido del documental y todo lo que tenías para contarnos. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Muy agradecido. Que tengan un muy buen día y ojalá nos podamos ver mañana. Ojalá. Abrazo. Abrazo.